Éxodo 2050. Bienvenidos a un nuevo episodio de su apasionante radionovela Éxodo 2053. Acompáñanos en una de las incontables aventuras que se gestan diariamente en las avenidas más populares de la zona metropolitana de Guadalajara en el año 2053. Con la presentación del gallardo programador, señor Thompson, en el papel de Rociando Ocaña. La estatura de los hombres se mide por el valor de sus acciones. Éxodo 2053. Con la actuación del primer nivel de Julio, interpretando a Enrique Ávila Rubí. Los ojos de la mente pueden ser más agudos que los de un águila. Rosendo Caña, caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los criminales. Así es Rosendo Caña, en su nueva aventura, El Valle de las Empanadas. Era miércoles de ceniza. Los fieles católicos asistían al templo de Nuestra Señora de las Victorias para recibir la Santa Imposición. Entre ellos se encontraban dos personajes típicos de la ciudad de Guadalajara. Uno es Rosendo Caña, fiel a los principios de la justicia y los mandatos eclesiásticos de la religión. El otro lleva por nombre Enrique Ávila Rubí, una persona de morales distorsionadas. Estos dos se encuentran a la salida de la iglesia en un modesto puesto de empanadas. Buenas noches, tenga usted. ¿Qué precio tienen las empanadas de piña? ¡Valen 10 pesos! ¡Ay, hijos de la mañana! ¿Cómo es posible que el precio de venta sea tan elevado en estos tiempos? Me disculpará usted, pero debo hacerle notar que sí es bastante caro. Será la última vez que se los compre. ¡Hola, viejo argüendero! Si no quiere, no compre. Nadie le pidió que le hiciera un favor a la seña de las empanadas. ¡Perdón! ¡Qué bajeza la suya! Y poca educación tuvo al expresar ese irrespetuoso comentario. Pues que viene a alegar sobre los precios. Seguramente no hace los mismos comentarios cuando está pagando la cuenta en sus costosos restaurantes. Es por eso que no es de mi agrado salir a lugares populachos como este. Y encima de estar discutiendo conmigo, no está pagando lo que lleva en la bolsa. Señora, ¿ya vio que este personaje está pagando 5 empanadas cuando en realidad lleva 7? ¡Uy! No se vaya a quedar usted pobre. Sí, viejo metiche. Pues si apenas las agarré, ni que fuera uno ratero. Ahí están, doña, las dos que no le había pagado. No vaya a ser que se le olvide pagar lo que es justo. Y a usted no se le vaya a olvidar que debe cerrar la boca más seguido. Que pase buenas noches, señora. Me retiro a mi hogar donde sí tendré la tranquilidad que ya no puedo obtener en la casa del señor. Ya pues, ya váyase. Buenas noches, pase usted, joven. Ya, no ande de payaso. Y es así como el buen Rosendo Caña nuevamente hizo partícipe de sus valores y buena educación para que la justicia fuera la que al final triunfara en contra de las calamidades que muchas personas intentan crear. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta radionovela Éxodo.